Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo. Buenas noches, Warren, buenas noches, mundo. Buenas noches, universo. Espere que está... Centro del planeta Tierra, estamos saludando a toda la creación. Exactamente, vamos a ver. Usted sabe que no sé, lo estaba escuchando perfecto y usted pegó ahí un cabezazo en el en la cosa y a ver, repítame por favor. ¿Mejor? Ahí lo escucho bien. Bueno, y empezamos, porque ya estamos al aire. Saludamos a la bruja que está ahí marcando presencia en la sala de chat. Y una quincena que nos sorprende nuevamente con noticias. Con un rol protagónico de la justicia. Y eso me parece muy bien también a nivel nacional. Y también hablaremos de la política internacional, ¿no? Sí, pero Flavio, le pregunto una cosa. Usted que vivió en otros países del mundo que no son Uruguay, sí. ¿Hay una catarata tan grande de información por semana, por quincena, por día, como la que hay acá, que es impresionante lo que se genera? La calidad de información, ese es el tema. Ajá. Acá se da, conjuntamente con eso, una calidad informativa que en otros lados no, en otros lados hablan de otras cosas, muchas veces hablan de prensa extranjera y no son capaces de generar noticias. Y hay una cosa que es bien diferente, que sí. Es que, por ejemplo, un medio de prensa informa de una cosa y otro medio de prensa informa de otra. Acá se da diferente, que todos informan de lo mismo. Claro, porque si no la gente se va a enterar no se va a enterar de todo. No, los que compran un día se enteran de una cosa y le compran de otro día y se enteran de otra. Es un desastre. Claro, entonces anda la gente que dice, no sé, yo eso no me enteré. Acá uno, de lo que sea, se enteró porque tanto los medios de escritos... que pueden ser, que uno pueda acceder comprándolo o a través o online, o sí, los medios de radio o la televisión, todos hablan de los mismos temas, con diferentes enfoques, ¿no? Enriqueciendo indudablemente la información. No es pereza, sino es profundidad. Esa es la diferencia, yo creo. Claro, pero además hay una cosa que hay que agregar, que no recientemente, pero no tanto, no hace tanto que se incorporó al caudal informativo todo el tema farándula también, que antes acá no existía, que era mala palabra. Está bien, bueno, claro, pero farándula con mayúscula, le diría yo. Claro, no, es no, gente conocida. No la farándula berreta de Argentina. No, farándula como corresponde, como son las que tenemos nosotros. Por todo lo alto. También claro, está... No me pierdo. El programa de Carballo no me lo pierdo. Es que uno no puede perdérselo, porque pierde un sector de información que no se lo da. En ese sentido, hay sí diferencias, ¿vio? Que lo hablábamos el otro día. En el enfoque... fuera de la noticia importante. El chusmerío se, sí, se da en diferentes enfoques. Se da, como usted dice, el programa de Carvalho, y se da también en Esta Boca Es Mía, que es profundo, pero también tiene un componente de chusmerío. Es como un comentario de peluquería de otro barrio. Una peluquería, digamos, venida más. Exactamente. Saludamos a Judith, que también que está, y la bruja nos dice: yo y un barrio, los vecinos se acercan a nosotros porque le damos wifi gratis a cambio de que escuchen Monóculo. Me parece una muy buena medida el condicional del wifi. No regalarlo por regalarlo, porque si no la gente no lo valora. No lo valora, claro. En este caso vamos a tener una audiencia cautiva, claro, que tanto le gusta a los publicistas eso. Exacto. Por el robar wifi. Está perfecto. Exactamente. Y Judith dice, bueno, nos saluda, nos da las reverencias, me parece muy bien, saluda a la bruja y se hace parte del chat intergaláctico de Monóculo, y convocamos a la gente que se sume a la página de chat de Monóculo, dando una pestaña arriba a la izquierda, y bueno, pueden intercambiar entre ustedes y pueden intercambiar también con nosotros. Como decimos, una quincena, y no sé si usted quería ahondar en algo más o nos vamos de lleno. No. Ya entramos directo a la información, porque no podemos esperar más. Exactamente, una quincena que nos trae luz sobre un tema que fue traído y llevado en más de una oportunidad, que fue manejado de forma politiquera. Poco profesional. Poco profesional, ensuciando a figuras, uh-huh, y nada más ni nada menos que figuras con un alto caudal electoral, y estamos hablando de el vicepresidente de la República, Raúl Fernando Sendic. Que por si no sabe la gente, tiene un caudal genético importantísimo, porque es hijo nada más y nada menos que del mítico jefe de los malditos Tupamar. Exactamente. A los que supimos combatir en su momento. Exactamente. El del líder, ¿no? Del cacique de ellos. Del cacique de ellos, exactamente. Bueno, sí. Este hombre que realizó estudios en Cuba, porque fue... tuvo que irse porque no tenía alternativa, tiene un título que lamentablemente, y ahí indudablemente está lo que es la enseñanza dictatorial cubana, que no se lo quiere entregar. Él se ha deshecho pidiendo que se lo entreguen, y bueno, es eso del título, lamentable, ¿no? Quedó en manos de la justicia. Yo creo, ¿qué tiene que ver la justicia con la educación? Esa es la primera pregunta que yo me hago, Warren. Me parece que una cosa que ayuda es la división de las cosas, cada uno en su terreno, y no mezclar todo, porque mezclado todo nos encontramos con esta situación que le tocó vivir en estos días. No lo escucho, Warren, ahí me bloqueó el micrófono usted, ¿eh? Fíjese que está haciendo... Porque no lo escucho, lo veo que gesticula, y yo realmente no sigo sin escucharlo. Usted me escucha, ¿verdad? Hágame con la cabeza, porque lo veo, pero no lo escucho. No, vamos a poner un poco de música y vamos a ver si ajustamos esos detalles, porque algo está fallando. Bueno, ahora lo escucho, Warren, y espero que el mundo pueda escucharlo también. Espero, estoy jugado a eso, Flavio. Estoy jugado a eso porque hoy en el día, hoy nos están escuchando los ejecutivos de las más importantes empresas de Internet para ver si nos contratan de una vez por todas. Este era la prueba testeo. Estamos saliendo bien igual. Claro, cuando queremos. Claro, hay momentos que no. Ahora yo lo escucho bajo, pero lo escucho. Bueno, yo lo que le decía, Flavio, que el tema de los títulos de Cuba, Hay una cosa muy importante que es el tema de la dictadura que allí está ocurriendo. Claro. A pesar de que está comerciando con Estados Unidos, y eso sigue siendo una dictadura. Uh-huh. Y Cuba siempre fue muy proclive a que sus negritos estudiaran. Sí. Entonces hay una cantidad de gente con título en Cuba. Pero si quieren viajar al exterior, no se los dan. Claro, no, además... Para que no puedan ir a hacer plata a otro país con lo que estudiaron en Cuba. No, y también pienso que ellos han vivido una carencia de papel higiénico igual que Venezuela. Sí, carencia de papel. Entonces es posible que no pueda por eso ser impreso el título. Y no, si no tienen ninguna papelera en Cuba. ¿Dónde van a sacar? Por eso no tienen cómo sacar papel. Entonces no es que no esté, sino que debe haber una cola, porque deben tener esas impresoras viejas, ¿se acuerda? La de cinta, la vieja, o sea, y ellos daban título a troche y moche. Sí, el otro día, yo hablando con gente, me dijo, yo me recibí en el 85 y todavía no, por la cola de impresión que hay de títulos, todavía no se lo han podido entregar. Y no tengo duda, porque si juntamos la gran demanda que tienen, porque ahí en Cuba lo único que se puede hacer es estudiar. Porque no hay trabajo tampoco. Claro. Entonces van y estudia todo el mundo, hasta la gente que no debería estudiar. Entonces son muchos. Y después con los recursos limitadísimos que tienen, la mayor parte de la gente es recibida de boca. Que va el decano le dice, flaco, todo bien, te recibiste, te felicito. Y además se conocen. Claro, o sea, acá no es el tema de que decir este viene con el título de médico o no es médico, porque cualquiera que se haga pasar por lo que sea, dice, oiga hermano, que usted no es médico. O sea, enseguida. No, pero además, y como además tienen todo... ese servicio de brigadas por los barrios, claro. O sea, uno que se haga el vivo, nadie se hace el vivo, uno que se haga, lo mete y lo manda para Siberia. No, pero además todos tienen, en todas las esquinas, están todos los teléfonos de los distintos decanos de todas las facultades. Y uno tiene duda, lo llama y el decano le dice, ¿quién? ¿Cuál? Ah, fulano. Sí, hace 2 años que se recibió. Fulano nunca estudió. Uno alto, morocho. Sí. El de bigote. Ese no estudió. Y se acaba la joda. Claro. Pero cuando tiene que ser una cosa a nivel internacional, ya ahí cambia, ¿no? Claro. Ya ahí se exige un papel que evidentemente no se lo han podido dar por el tema de la espera. Lo que hablábamos al comienzo, yo no sé cómo se está escuchando, yo supongo que bien, hace un rato número 5 que también se ingresó a la sala de chat, pedía que hable Warren fuerte y claro. Judith dice, secuestraron a Warren, suponemos que estamos ahí, no sé, que nos lo digan, por favor. Flavio, ya que está, le pregunta a número 5 cuándo es el evento. Ahora escucho bien, nos dice la bruja. Bueno, número 5, sí, bueno, está, la pregunta ya estuvo hecha de su parte, no sé de qué evento. Me está hablando Warren, pero de todo. Es un evento de la Feria del Libro. Ah, bien. Bueno, ya responderá entonces. Hay que tener en cuenta bueno. Que esto sale con un pequeño desfasaje. Tema que ahora realmente que se involucre la justicia en la educación el 8 de octubre a las 18 horas, le dicen. Muy bien, lo tengo en cuenta. Me parece un atropello. Me parece que es parte... Eso va contra la separación de poderes. Totalmente, está atentando a la separación de poderes y este fiscal Díaz está como metiendo la pechera con su poder judicial y con el coso que yo hago lo que quiero y meto preso a uno y meto preso a otro. Y creo que hasta eso está influyendo en ese terreno el político, que era un terreno prístino. Porque si algo que sí nos podemos sentir orgullosos los uruguayos de la calidad de políticos y la calidad política de este país. La calidad en todo aspecto. no solo el aspecto de ser los mejores políticos y hacer las cosas mejor, cosa que es evidente, sino también en la honestidad, claro. Y sobre todo en la honestidad intelectual. En eso somos primero del mundo, lejos. Por eso, y este tipo de cosas, estas intromisiones, y estas puestas en duda, porque a mí realmente me duele como uruguayo que se ande cuestionando. Si el hombre dice licenciado, es licenciado, ¿qué uno va a estar desconfiando de la palabra de la gente? ¿De qué uruguayos estamos hablando? ¿Qué país queremos construir con ese tipo de chicanas políticas? No, pero además es algo tan lamentable, porque fíjese, usted sabe quién inició la demanda. Sí. Sí. El doctor Salles. El doctor Salles, exactamente. Un buitre. Un carroñero. Un carroñero que está a la salida del Ministerio de Trabajo para agarrar a los incautos y hacerles hacer juicios a las empresas. Un carancho, como fue una carancho. Película. Argentina, que la protagonizó Darío. Este es de los que provocan no un apagones diarios. Exactamente. Y otro que, bueno, que tampoco señor, tiene nada que ver. Ese señor va en contra de una persona que fue votada por cientos de miles. Exactamente. Que llevó vale más la opinión de ese señor que era de ciento y pico de miles de uruguayos o más todavía. No, es realmente increíble y duele. Y duele porque pone una mancha al espectro político, le pone una mancha que yo no sé cuántas décadas van a tener que pasar para que nosotros volvamos a tener el estado de plenitud política que siempre vivimos. Claro, porque además una vez que enchastran a alguien, se enchastra de una, rapidísimo se enchastra. Sí, pero después... Salir del enchastre cuesta años. Y además se enchastra uno y después se enchastra otro. Y otro. Claro, y se enchastra otro. Y ya, y también vos que te. Es como una cosa, esto es una catarata de enchastres. Esto puede ser. Es una catarata y esto recién empieza, Flavio. Por eso. Lo vemos. Se dice un tema saldado para poderes del país, como el Poder Judicial. Y el panorama político, el poder político que dice, está, no lo tiene, no quiere decir que no haya estudiado, sino que no tiene el título, y nada más. Claro, eso queda ahí. Ya está. Y después sigue, ahora van a seguir chorreando, ¿eh? Esto es un ventilador, Sí, sí, sí, esto es tremendo. Inclusive, sobre todo, hasta el hombre tuvo que presentar unas cartas del padre, cosas íntimas de su familia, de lo más cercano. Exponerse. Exponer eso con unas heridas con sal. A los buitres judiciales. Lamentable. Muy triste. Qué poco... ¿Y sabe qué, además? Esto termina en que... En nada termina. No lo van a meter preso. Porque además lo dijo el propio Carancho. Sí. Que no esto configura delito. Puro. O sea, enchastre puro. O sea, qué necesidad. Que esa es lo que uno se tiene que preguntar. ¿Qué necesidad de hacer todo esto? ¿Ganamos? ¿Quién gana? Por Dios, ¿quién gana? Gana la derecha, Flavio. Que está avanzando. Le están haciendo juego a la derecha. Y sí, a esta altura tengo que pensar que es algo así. Rompe y revienta los ojos y uno... ¿Sabe qué pasa, Warren? Que uno no quiere creer que haya tanta maldad en el mundo, pero hay. Sí, pero ¿sabe lo que más me molesta? Que no hablaron con nosotros primero. Que podíamos haberlo organizado mucho mejor. Y además iba a ir en cana. Claro, hacíamos. Íbamos hasta La Habana. Llevábamos, porque van hasta La Habana. Pero nadie lleva una foja de hoja. No. ¿Qué es lo que se precisa? Ahí no hay que ir con nada, no hay que ir con certificado. Si será mala leche que hasta otra estudiante también fue a La Habana y se metió en una oficina de La Habana y preguntó si estaba el título de La Habana y le dijeron que no. Y obvio, no está. En vez de haber llevado un fajo de 500 hojas y haber hecho alegre y dejar en felicidad 500 cubanos que están esperando de repente de quién sabe qué año para tener el título. Por favor. Es impresionante. La verdad que esto me deja mal. Y esto, recién empezamos el programa. Sí, no, es que esto. Es que con los accidentes que tuvimos de comunicación y con este temún que teníamos y esta posición clara y con. Nadie habló de este tema. Nadie dijo. Pero no, nadie dijo. Nadie ofreció una solución. Acá se pasaron la pelota. ¿En qué es culpable, que no es culpable, que lo tiene, que no? Hasta Topolansky lo dice que lo vio. Yo creo que lo soñó. Ese título. Sí. Si en esos asados que se hacían en el Quincho de Varela, ¿no habrá ido a parar en algún asado el papel ahí en la leña para prenderla cuando se ponía difícil? No lo dudo. No lo dudo. Usted sabe que estamos volviendo a tener los problemas de volumen, que se va y se viene el audio, y a veces se viene... Ahí se viene altísimo, y después desaparece. ¡Qué cosita con eso! Vamos a... ¡Qué problema! Nos dicen, vamos a saludar un poco, comentar un poco... ¿Qué es lo que nos dicen en la sala de chat? Que están un poco también en esta... Se oye bastante bien. Ser licenciado es un sentimiento como Peñarol, nos decía Judith. Y dice, además Sendik dice que se siente licenciado. Y eso es lo que importa. Está bien lo que dice número 5 en ese caso. Lo esencial es invisible a los ojos, nos dice Judith, que también es verdad. Sí, nadie le fue a preguntar todavía. Nadie. Vamos a hacer una pausa musical. Es un tema que yo creo que ya no da para más. ya está. Y después entramos en otros temas, escuchamos algo de música, tratamos de resolver estos problemas que estamos teniendo y continuamos. Pero de todas formas lo que le decíamos, lo que comentábamos acá con Warren, que hay una que hay una ansia de protagonismo por parte de un oficial que no aportó absolutamente nada a nivel de peso. Y que no vamos a nombrar para no darle pie. Exactamente. Y por otro lado estábamos diciendo que era que el proceso que habíamos establecido de reconciliación nacional en el pacto del Club Naval, donde se hablaron todos los intereses, o sea, estuvieron los oficiales, estuvieron la fuerza política, ahí se establecieron los verdaderos parámetros para salir adelante. Y también decíamos anteriormente que la opinión de este militar, diciendo volvemos, desobedece lo que es la disciplina partidaria, porque acá nunca se fueron. Eso es un poco para ir atrás en el discurso de lo que decíamos. Sí, Flavio, ¿sabe que tremendo? Estuve hablando con algunos integrantes de la fuerza. ¿Usted pudo ir al círculo entonces? No, yo fui directamente a los comandos. Ah, fue a los comandos, bien. O sea, está con la gente que está en la merluza, ¿vio? Y me comentaban que hay como una lucha de entre los halcones y las palomas para lograr posicionarse mejor en la interna. No afecta nada lo que es la política, el gobierno, todo, pero están buscando un protagonismo que no consiguieron en el momento que se podía haber conseguido y lo quieren conseguir ahora. Claro. Son las palomas. Claro, sí. Sí. Las palomas oportunas, que además surgen cuando hay algunos líderes que están enfermos, que están en Domingo Arena. Todo este escandalete no salió cuando estaba perfecto el Goyo, cuando estaba Gilberto poniendo orden y también humor en la fuerza, donde estaba Pajarito, donde estaba el niño Gavazo, toda esa gente trabajando y en la vuelta, moviéndose, haciendo cosas. Ahí eran, no se los escuchaba. No tenían nada para decir. Y ahora, que está toda esta gente en Domingo Arena viviendo cosas espantosas, que ya hemos... Hacinado. Viviendo el oprobio de haber salvado la patria y después ser esas ansias de revanchismo. Carnia. De revanchismo de alguno. Surgen estas palomitas. Estas palomitas, sí. Por favor. Y no le extrañe, Flavio, no le extrañe que alguna de estas palomitas haya buchoneado para que alguno de estos verdaderos héroes haya caído en prisión. Sí, habría que mirar muy bien los legajos y hay que acceder a esos archivos de... Cuando dicen los archivos ocultos. Yo quiero saber quiénes de la fuerza les faltaron el respeto alguna vez a un superior. A mí no me interesa. Los tupamaros, comunistas, socialistas, toda esa gente que ¿para qué se metió? ¿Para qué se metió? ¿Para qué se metió? ¿Para qué se metió en política? Bueno, qué tremendo. Vamos a ver qué pasa, igual, vamos a ver cómo evoluciona esto, ¿no? Esto va empezando y hay mucha gente opinando que no entienden de nada, que nunca estuvieron en... Que no saben nada. Que no saben nada, que tocan de oído. Que tocan porque le contaron. Que el milico era malo. Que el milico era... Que te cagaba a patada. Que te pegaba. Ah, el milico malo que te pegó. Por favor. Por favor. Realmente. Hoy estos problemas técnicos al final han desarrollado una calentura. Disculpe, no. Le decimos a la gente. No, claro, le pedimos disculpas porque... La mayoría de esta gente que está hostigando a la fuerza tienen mala memoria o no vivieron el proceso. Claro. Porque ahí se vivía bien. El que era honesto no tenía problema. El que no era honesto iba preso a cualquier lugar. Y eso es... O a lo mejor iba a un lugar que no volvía nunca más. Porque hubo muchos que se fueron del país y después no mandaron carta de dónde estaban. No. Se hicieron humo. Sí. Y le quiero comentar en relación a esto que hay cierta expresión que se usa, que la está usando el plano político en general, que a mí es como una puñalada que me mete, que dice, la mayoría de los oficiales no tienen nada que ver con el proceso de reconstrucción nacional. Como si fuera algo favorable. Pero ¡qué anormales! ¿Para qué están? Porque ahora nosotros recurrimos a la fuerza para llenar los contenedores, por si hay una inundación. Y la fuerza... Están cuidando las cárceles, Flavio. Eso es un oprobio. Esta gente pudo llevar adelante el destino del país. Es verdad. O sea, estamos subutilizando una fuerza. Eso es lo que indigna. Estamos desmereciendo a una fuerza que supo gobernar el país muy bien, uh-huh. Que supo romper una tablita cuando había que romperla, ni antes ni después, que supo hacernos muy felices, uh-huh. Y que incluso se auto validó, y eso por algún misterio que no sé cuál es, le salió mal y perdieron el plebiscito del 80, y ahí empezó, las cosas ya no fueron como antes. Le voy a decir una cosa que presenté en su momento. Para mí, el plebiscito de 80, hubo fraude electoral. Es muy posible, porque la Corte Electoral es un nido comunista. Para mí, ahí eso quedó, y yo no voy a ser yo quien vuelva sobre esos temas, pero para mí hasta el día de hoy hubo fraude, porque... Porque es imposible perder. Además se perdió ahí. También. Hubo muchos que apoyamos. Hubo muchos que apoyamos, como un 40 y pico% que apoyamos. Por eso. Pero claro, contra las trampas no se puede. Contra las cartas marcadas. Qué desastre. Bueno, yo qué sé. Vamos a ver cómo evoluciona. Ahí se viene el super volumen de Warren si esto explota, pero ahí baja. Es increíble, ese sistema tecnológico. Tecnología pura. Warren, tenemos otra de las cosas que pasó esta semana, esta quincena, y es el gran motivo de este programa. Y que vamos a tener, como siempre, nada de tiempo para desarrollarlo. Ahí se le sube de nuevo el volumen a Warren. Es la emoción sube y baja. Tiene la esa computadora, Warren, déjese joder. Cómpreme una. Una que veníamos perfecto, pero bueno. Y bueno, hoy se levantó mal, Luis, tiene su derecho también. También. Es humana. ¿Qué me cuenta de que en Estados Unidos estuvieron de debate, que parece que es muy importante para todo el mundo, no sé? Yo me enteré por los diarios. Sí, bueno, fue el debate, se habló de la cobertura que tenía esto a nivel mundial, de toda la gente que iba a seguir el debate entre Hillary Clinton y Donald Trump. Donald Trump, Hillary Clinton. Lo hicimos así para no crear tendencia. Claro, Hillary Clinton, nada más un bombón rojo, con forma redonda. Exacto. Que la verdad que estuvo muy bien. Muy bien, los asesores de imagen, la verdad... La dejaron como una reina. Vamos a escuchar un poco de música, Warren, y vamos a ver si resolvemos esto, porque si no es muy complicado. A ver ahora, amigos. A ver. Otra vez la misma canción. A ver, Warren. Sí, ¿qué pasó? Ahí lo escucho un poco como estable y espero que dure esta estabilidad. Difícil. Darle continuidad, darle el nervio necesario, establecer el tono exacto de lo que hablábamos hace minutos, de un debate presidencial de dos primerísimas figuras del espectro político mundial. Sí. Una práctica, discúlpeme, Warren, una práctica que nosotros hemos descartado. en los últimos tiempos. Porque no es para Uruguay. Claro, porque no es la política, no es espectáculo, no, no es show. Y si se, y si se quiere transformar en show, hay que ser muy bueno. Y no estos dos exponentes del ridículo internacional que tuvimos oportunidad de ver en la gran democracia del norte. Y acá me estoy calentando también por cómo estuvo estructurado esto de un debate, como si fueran dos estrellas de cine, y son dos personas que se están disputando llevar adelante la economía modelo del mundo occidental. Es verdad. Es verdad. Y duele. Duele ver cómo la prensa, no sé por qué, porque en primer lugar, en todo el debate no se le cayó una idea a ninguno. No, todos lugares comunes. Sí, pero la prensa le cae a Trump, sí, nada más. Sí, como que hubiera estado sola Hillary Clinton, o solo hubiera hablado Trump. O sea, todas las cagadas son de Trump. Todas. Todas. Y me parece que eso es un poco, yo qué sé, no sé, normalmente nosotros hemos sido moderadores de debates entre presidenciales en distintos lugares del mundo y sabemos que siempre se cometen errores, hay por otro lado hay momentos buenos, momentos mejores, momentos peores, pero que es como se comparte eso. Exacto. No pasa que es un frontón. Claro, no, ¿sabe qué pasa, Warren? Lo que pasa es que nosotros somos de los que vemos el vaso medio lleno. Y entonces somos capaces de ver cosas buenas en cosas que de repente otro dice, qué feo lo que dijo, qué feo lo que dijo. Y cuando se tiene la mirada tendenciosa, es muy difícil. Uno, es una de las profesiones del periodismo ser objetivo, ¿no? Siempre ha sido el gran desafío. Y es muy difícil. Está en la tapa del libro. Y es muy difícil. Y es muy difícil. Yo lo aprendí de Fasano. Uh-huh. Él me enseñó. Yo aprendí con él. ¿Y qué? Y con el país. ¿Y de quiénes estamos hablando, ¿no? Sí, sí. Otra de las cosas que nos dice la bruja, y está bien, y también nos teníamos que referir, lo que pasa que el moderador era medio oscurito. Y eso es verdad. Hizo cosa de negro. Claro, cosa de negro. Pero además, en un después de haber estado Estados Unidos 10 años bajo la égida de un café con leche. Sí. El que pongan un moderador café con leche, también es tendencia. También claro. Es tendencia. También es automáticamente Hillary y el morochito están de un lado y del otro lado está solo. Trump, desamparado. Sí, pero además se sabe, Flavio, que los afroamericanos, la gran mayoría de los que votan, votan a Hillary. Sí, y además no se sabe por qué están... Y un votante convencido de ella. Tan resentido. Claro, vio que se pegan, andan a los balazos con la gente, están como locos esos negros. No hay Cristo que los ponga, que los tranquilice. ¿Sí? Además, hay otra cosa que es bien clara en ese sentido. Hay escándalo a un lado, salta uno una masacre ahí, sale uno que mataron a uno y al ratito matan a otro en otro lado y después hay la brutalidad policíaca en otro lado. Y yo que ¿Qué país, qué desafío también para esta gente llevar es adelante? Es un desafío que no sé si alguno de ellos está a la altura del desafío. Claro, ese es el tema. Ese es el porque tema. Además no permiten que extranjeros sean presidentes de ese país. No, lamentablemente no. Siguen anclados en eso. Le comento, este muchacho del que hablamos tanto al principio del programa, ¿qué mejor que mandarlo a gobernar Estados Unidos para así como que blanqueamos todo, ¿no? No será licenciado, pero puede ser vicepresidente en Uruguay, presidente itinerante. Claro. Se lo puede mandar, se lo puede mandar. Una vez que uno es vicepresidente en Uruguay, ya puede ser presidente de cualquier otra parte del mundo también. Cualquiera, de cualquiera. Y además tener en cuenta también los grandes vínculos que tiene este muchacho con todo lo que es el África subsahariana. Sí. Y hoy por hoy es un problema. Totalmente, totalmente. Y es más, le podemos mandar a Raulito y también le podemos mandar al Pepe un rato. Al Pepe, lo que pasa es que el Pepe está muy por encima de ello. No lo van a entender. No, si le dice lo de la mesa del otro día, los gringos no entienden de qué está hablando. Sí, y va a ser muy... No lo van a saber decodificar. Claro, eso es verdad, eso está superado, está superado. ¿Sabe quién podría andar a lo mejor con Mujica? Uh-huh. Este pelado que anda ahora, el del shopping, este que tiene que está por hacer un partido político, que se le está yendo gente de los otros partidos que va para él. Sí, el Novik. El Novik. Ese le podría enseñar a Trump dos o tres cositas. Totalmente. Y bueno, esta situación, este éxito, este espectáculo, este show, también provoca que Monóculo tome cartas en el asunto, porque está bien, podemos cuestionar cómo fue realizado, podemos impugnar el debate. Verdad, podemos elevar cartas, pero la elección es en noviembre. O sea, si nosotros impugnamos el debate hoy y la elección es en noviembre, mientras se expide la Corte de la Haya, ya hay un presidente. Sí, porque no es vinculante. Claro, entonces tenemos que tomar cartas en el asunto ahora que estamos a tiempo. Y el propósito de este programa era ofrecer soluciones. Estamos de acuerdo en una cosa, estamos en el mejor país del mundo. No hay duda. Si estamos en el mejor país del mundo, ¿es descabellado pensar que podemos extrapolar ciertas cosas uruguayas a otro país? Muy diferente es, porque ya me imagino el pensamiento de la gente, es tratar de extrapolar cosas de otros países a nuestro suelo. Eso es imposible. Eso es imposible, porque hay un desnivel tan grande que uno... Le provoca rechazo, pero sin embargo, desde arriba, es como se dice siempre, uno se acostumbra rápidamente a comer con aceite. Claro. Sí, entonces, nosotros tenemos la posibilidad. Y tenemos que tener en cuenta, como uruguayos, que nosotros, en un momento dado, por cosas que no vienen al caso, tuvimos que recurrir a... Atención, solamente al dinero que podía ofrecernos, solamente eso, el dinero que podía ofrecernos Estados Unidos. Para mí, como uruguayo, eso me generó una deuda eterna con Estados Unidos. Y yo creo que no me va a dar la vida para pagarles a esta gente. De hecho, no me va a dar la vida para pagarles lo que les debo ahora. A los bancos. Es verdad. Me acuerdo de esos momentos de Jorge Valle, que el préstamo vino porque uno de los Bush conocía al hermano, ¿no? ¿Qué lección de democracia? Y el otro día también lo escuchaba a Valle hablar de esa instancia, del momento que... ¿Qué le dijo? Porque no habló directamente Valle con Bush, lo dijo. Y me imagino. Tiene que haber hablado con alguien más importante. No, le dijo... Decile a Bush, no me acuerdo ahora qué figura, que está en juego la democracia. No le digas más lo de la plata ni nada. Está en juego lo de la democracia. Se nos cae el país. Y ahí, con Charlton Heston habló. Sí, por el Club del Rifle. El Club del Rifle, claro. Y bueno, y ni lento ni perezoso, ya enseguida la plata estuvo y todo se arregló. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que no estamos en deuda perpetua? Si nos salvó a todos. Sí. Esto, digo, hoy tenemos este estado de bienestar en parte, yo no digo exclusivamente, porque también tengo una fe ciega en la conducción económica de este país, pero en parte por habernos salvado de ahogarnos en el océano financiero. Vamos a precisar un poco porque a lo mejor la gente no entiende. La deuda en dinero ya está pagada. Desde hace años. Ahora, queda la deuda moral. Exacto. Y el agradecimiento a un país que nos brindó todo en el peor de nuestros momentos. También. Eso sí, es inextinguible. Para los hombres de bien, como nosotros, es algo que no olvidaremos jamás. Exacto. Y para eso es que nosotros hemos elaborado una serie de cosas que se puede llevar adelante en Estados Unidos, que le harían bien a Estados Unidos, que han sido probadas en Estados Unidos. Y hace minutos comentábamos el caso de la violencia, y la bruja decía, los negros se matan entre ellos y le echan la culpa a los policías para que todo entre en caos y reine la anarquía. Otra vez Estados Unidos salvando a la democracia y el mundo. Y es verdad, pasa eso. Pero acá nosotros, ante una pequeña violencia, no la barbarie. Y además que se matan entre ellos y roban a los comercios. Sí. Practican el vandalismo, no como la hinchada de Peñarol, que es en zonas controladas. No, en cualquier lado. No van a Carlos Gutiérrez. Claro, uno, la hinchada de Peñarol, por ejemplo, uno sabe dónde va a golpear. Claro. Es fácil. Digo, se puede detener. Ahora, uno quiere. ¿Conviene detener eso? No puede ser mayor el daño que la solución. Bueno, eso es un largo tema para debatir con Susana Pereira, llegado el caso. Pero vamos al caso esto. Tienen problemas así que se matan, nomás se matan porque se matan nomás, porque no se sabe ni por qué. Nosotros, ni se conocen. Ven a un negro que otro negro y se matan. Es así. Por el racismo interno. Que es el peor de los racismos. El peor. Porque una cosa es ser racista con el extranjero. Claro. Ahí vaya y pasa. Con otra raza. Ahí vaya y pasa. Uno puede tener, uno que es blanco y rubio, puede ser racista con un negro. Es comprensible. No digo que sea compartible, pero es comprensible. Pero el racismo de un negro contra otro es incomprensible y es totalmente inaceptable. Deleznable. Inaceptable. Es totalmente inaceptable. Y nosotros acá tuvimos ese problema, por ejemplo, en Ciudad Vieja, un lugar que también, hay que decirlo, hay gente de color afrodescendiente. Es verdad, y hay chinos también ahí. Y hay chinos, o sea, se da una mezcla de razas y que tenía violencia. Y pusimos cámaras de seguridad y se acabó. Tenemos toda la Ciudad Vieja. Los turistas que vienen de los cruceros, caminando toda la noche por la Ciudad Vieja, ningún problema. Cerrito, no sé, ponga el nombre. Cualquier calle de la Ciudad Vieja está abierta al turismo. Ya lo dijo que Chichián y lo dijo Bonomi. O sea que, ¿qué vamos a dudar? Sí, ya está. Yo no me animo ahí todavía. Pero si lo dicen, por algo será. Por eso mismo lo pueden aplicar perfectamente en Estados Unidos y se le soluciona ese problema. Después, otra de las cosas que nosotros hemos llevado adelante en materia de seguridad y que ha dado resultados así comprobables es los operativos de saturación. Está comprobado que una vez que cae todo el operativo, que viene el helicóptero, policía, blindado, los perros, se logra una contención de delito inmediata. Ahí en ese momento no roban a nadie, no pasa absolutamente nada. Y le digo más, muchos delincuentes, yo he tenido, por problemas judiciales que he tenido que visitar y atender ciertos casos, y he hablado con los reclusos, me dice, fue la última vez que robé, pero me agarraron por un delito anterior. porque se sabe que tienen de repente una carrera criminal, disuadió de seguir en la delincuencia, claro, a mucha gente, ¿eh? Sí, sí, que si cada vez hay menos. Exacto, cada vez hay menos. Ya está, y ellos tienen los equipos, y tienen equipamiento y eso, pero no se animan a usarlo. Claro, es que ese es el tema, es que muchas veces están como, son capaces de producir la tecnología, pero acá el uruguayo lo que tiene es la maña. Claro. Entonces, con una cámara le hace mucho más. El gringo pone una cámara y no sabe qué hacer. De repente la enfoca y le enfoca a una pared y queda ahí la cámara mirando la pared 4 o 5 años. Sí, no hay delito, no hay delito, y están cayendo como mosca. Si el pago del uruguayo... Flavio, un ejemplo muy grande y muy, muy visible de lo que puede hacer un uruguayo con una cámara son las transmisiones de Tenfield. Exacto. Perfectamente pueden, están transmitiendo para toda América, uh-huh, y quizá más, esos partidos que transmiten con una cámara sola que va y viene, como en la época de Estadio 1. Claro, y los gringos no se les entra en la cabeza, meten 77.843 cámaras. Y no se entiende el partido que sea. A veces miro béisbol y no entiendo nada, claro, porque son muchas cámaras. No saben cuánto es gol. Claro, si fuera una sola cámara sería mucho más fácil. Y además empiezan a tirar estadísticas y todas cosas que no importan. Distrae. Claro, acá hay una escuela, así como hay escuela de dirección de cine, la escuela de no sé dónde y el dogma de no sé qué y el no sé cuánto. Bueno, la escuela verdadera, sí, original, impresentable absolutamente, de transmisión de eventos deportivos es Tenfield. Totalmente, porque es la optimización. Claro. En estos tiempos que hablamos de optimizar los recursos, bueno, pues bien, tenemos ejemplos cercanos. Eso, aplicado a vigilancia, le soluciona un problema. Se la tiramos, lo puede usar Hillary o lo puede usar Trump, no me importa. Ah, en ese sentido nosotros acá, no tenemos problemas. Acá no es que le tiro una idea a Trump que me cae más simpático o le tiro algo a... A mí me cae más simpático Trump igual, ¿no? Sí, a mí me cae bien y me gustaría hacer algunos negocios con él. Exacto. Después, otra de las cosas que puede pasar y que acá también fue bien resuelta, tienen el problema de la cárcel de Guantánamo. No lo terminan de resolver. Café con leche, Obama no logra. No cumplió, no va a cumplir con lo que prometió. Es una promesa electoral que queda por el camino. Y no es por falta de tiempo. Porque no. hace unos no. cuantos años. O sea, si hubiera tenido la voluntad, lo hubiera cerrado. Nosotros acá, eso, hicimos todo lo que pudimos, los trajimos a 6 ex reclusos de Guantánamo y es excelente. Y encima trajimos las familias sirias de refugiados. También, por eso, como si fuera poco. Y todos agradecidos al país, insertados totalmente en los procesos productivos y cada uno en lo suyo. Y no hay un día que haya una noticia de algún problema de alguno. Nada. Nadie quiere que venga la familia, nadie quiere irse a otro país, nadie. Nada. Perfectamente resuelto. Perfectamente lo pueden hacer con Estados amigos. Ya en Latinoamérica, Estados Unidos tiene muchos amigos que estarían deseosos de recibir las órdenes. No solo Uruguay está deseoso de recibir las órdenes, pero de Estados Unidos. Mire, en el Mercosur, menos Venezuela, que están mal de la cabeza, todos. Y solucionan un problema. Otro de los casos que tuvieron, y fue terrible porque eso cambió el mundo, fue el atentado de las Torres Gemelas. Es verdad. Ese 11 de septiembre trágico para supuestamente la gran potencia del norte, los más avanzados en defensa. Nosotros acá tenemos las Torres Gemelas en el shopping. Montevideo Shopping, impecables. No ha pasado absolutamente ni una piedra. Ni una piedra. Solamente hubo una vez un simulacro de un desubicado que dejó una cosa y fue, pero así, el terrorista, el pseudo terrorista que dejó ese, sí, ese coso, fue desactivado inmediatamente, ya está todo en paz. O sea, lo máximo. Y mire que pasan aviones por ahí arriba, ¿eh? Exactamente. No es porque no haya tráfico aéreo. No. O sea, eso demuestra que a nivel de seguridad, en estos pequeños tips que le estamos tirando, estamos sobradísimos. Vamos a hablar de otro. No quisiera que alguien pensara que nos estamos tirando para asesores del presidente. No. Para nada. No. Nunca lo pensamos. Exactamente. Ni lo volveremos a pensar. No nos corresponde. Pero bueno, no nos corresponde. Queda un ratito. ¿Y qué tenemos? No nos corresponde. Y otro de los temas, porque obviamente teníamos una cantidad de ítems que no vamos a poder ir desarrollando, es a nivel de economía. Se habla de recesión. Se habla de desempleo, fue un tema manejado en el debate por posiciones en ese sentido claras por parte de Trump, en el sentido de decir que, bueno, él considera que los empresarios exitosos tienen que hacer dinero y en lo posible tener que hacer más dinero del que están haciendo ahora. ¿Están para él? Algo que nosotros no podemos estar en desacuerdo, es así, no. Porque el que produce, el que genera trabajo, el empresario que da mano de obra, merece ganar. Es verdad, y es así, porque ahí ganan. Toda la vida lo hicimos. Ganan todos, gana. Toda la vida lo hicimos. Flavio, esto no es novedad para nosotros. Pero ¿cuáles son los indicadores que usan en Estados Unidos para saber si la gente hace plata o no? ¿Cuáles usan? No entiendo a qué es que va, usted dice. Claro, nosotros en Uruguay tenemos una cantidad de indicadores, sí, que nos dicen cuántos pobres hay, que nos dicen cuántos de los que son más que pobres, que nos dicen el desempleo, toda una cantidad de cosas. Eso probablemente en Estados Unidos lo tengan. Sí. Pero nosotros tenemos un índice, que es el de la venta de autos cero kilómetro, que ese nos dice los que están haciendo plata. Y ese índice no lo tienen en Estados Unidos. No, lamentablemente. Yo he leído varias veces los diarios de allá y nunca lo dan. No dan la cifra. Es una cifra que esconden. No sé por qué. Ahí hay intereses creados. Y nosotros, por ejemplo, además otra cosa que quiero con respecto a los indicadores que usted menciona. La persona que no tiene un mango hoy, por ejemplo... Si usted no va a tener un mango mañana tampoco. Probablemente. Entonces, si usted esta persona la transforma en pobre o la transforma en desempleado con las estadísticas, le hace tomar conciencia de su situación. Entonces, las estadísticas se pueden hacer. Por ejemplo, la de empleo en nuestro país es amplia hasta... Usted trabajó en los últimos 15 días, aunque sea una hora, en alguna tarea remunerada. Es verdad. Y entonces uno contesta, sí. Entonces usted no es desempleado. No, pero está bien. Exactamente. Y a nivel emocional, esto es inteligencia emocional. Cuando uno, a veces estar bien es, hay que creérselo. Eso es programación neurolingüística. Exacto, que se puede hacer con indicadores. Entonces uno, en vez de decir, como tuvo que decir Macri, horrible, que uno de cada tres argentinos es pobre, uno establece indicadores de pobreza para que no sea esa la cifra que uno tenga que decir. Y ahí le evita un disgusto a la población y a uno como gobernante. Claro, pero hay un problema ahí específicamente con Macri. Como él siempre fue millonario, claro, los niveles que pone son muy altos. Claro, y entonces, ¿no? Hasta la clase media alta cae como pobre. Claro, es lo que pasa, es lo que nosotros acá hemos resuelto. acá hemos resuelto lo que antes se llamaba clase media, transformarlo en clase alta. Es verdad. Y lo que se llamaba pobreza, ahora se llama clase media. Clase media, ahí está. Entonces estamos todos mucho más contentos. ¿Quién pierde? Yo lo que me pregunto, y con estos indicadores que está planteando Monóculo, ¿quién pierde? Nadie pierde. Nadie pierde. Porque, si todos queremos ser más. Porque el que es pobre, el que para ser indigente, ni se entera de las estadísticas. No. Ni sabe ni que existen las estadísticas. Están en coma, son vegetales. Por eso, entonces, hoy los medios de comunicación además lo posibilitan, uno puede tirar cifras todos los santos días, puede, nosotros lo hemos hecho durante mucho tiempo y para diferentes gobiernos han pedido estadísticas, le hemos dado el resultado que quisieran, no había ningún problema. Claro, cuando eran oposición le dábamos un resultado no tan beneficioso, una vez que son gobierno le mejoramos los resultados No es el resultado de una gestión, es el resultado del manejo de los indicadores. Exactamente. Que es la y mejor, están para eso. Es la mejor forma de contribuir. Porque, además, la otra pregunta que es, mañana uno hace un indicador y dice, son todos pobres, son todos unos muertos de hambre. Un bajón. Y al otro día, uno le pone el mismo indicador, son todos clase media, se siente mejor la gente. Claro, es una forma de tirarlo para adelante. Claro, tenemos que apostar a la felicidad. Si no apostamos a la felicidad, a estar contento. Tan bastardeado este mundo que la palabra felicidad parece que está fuera de moda. Sí, es una palabrota. Es verdad. Pero no voy a dejar de decirla, Flavio, aunque me censuren. Es verdad. hay que jugársela, Warren, y bueno, y esa es la tarea. Otra de las cosas que podemos hacer, y lo hemos hecho acá y ha sido exitosísimo, zona franca, se acabó, vení e invertí, crecé, que crecemos juntos. Increíblemente, Flavio, estuve revisando por internet, y en Estados Unidos no hay ningún Zona América. Lamentable. ¿Cómo van a salir adelante? Eso es lo que me pregunto. ¿Qué desafío que tienen estos dos personajes, por llamarlos de alguna forma? Porque no se les, como usted decía, no se les cae una idea y también, yo creo, le voy a decir, hay un poco de egocentrismo por parte de Estados Unidos. Porque muchas de las recetas que ellos proponen para otros países y se aplican, por ejemplo, en el nuestro, digo, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, a nivel económico, nosotros tenemos la felicitación del Fondo Monetario Internacional, que tiene bastante relación con Estados Unidos. Entonces, nosotros aplicamos recetas, recibimos felicitaciones, y ellos no se animan. No. Ellos no se animan. No sé qué les pasa. No sé, como que no dan ese paso. Por ejemplo, ellos tienen subsidio a la producción. Nosotros ya demostramos que no sirve para nada. No, el boleto sirve, Flavio. No, a la producción. Estoy hablando de la producción. No, el boleto es otra cosa y me parece muy bien. Ya podremos hablar. Y el del supergas también. Claro, pero yo digo a la producción agrícola, por ejemplo. Estados Unidos establece subsidios que ya sabemos que son de la cortina de hierro. Sí, son malos ejemplos que han tomado de Europa. Yo creo que además todo este mal manejo de la economía de Estados Unidos, que no sigue sus propias recetas, es porque son de ellos. Porque a veces a mucha gente le cuesta menos aceptar una receta de otro país que una del propio. Pasa acá en el ámbito cotidiano. Uno, por ejemplo, puede ser un gran chef y, por ejemplo, hacer moñitas todos los días. hacer fideos. Y de repente uno, al agarrar costumbre, no lo valora. Pero mañana le cae un sirio a comer. O le cae un refugiado y le dice, pero qué manjar, qué cosa exquisita. Y uno lo... Uno lo toma como que es una cosa que no tiene valor. Y me parece que puede ser Estados Unidos víctima de eso. Ellos ofrecen recetas para el resto del mundo, pero no se las creen del todo. No se animan a creerlas. Le parece muy arriesgado. Lo que... Son arriesgadas. Algunas son arriesgadas. Pero tendrían que ver los resultados. O sea, ¿qué pasó con Uruguay? Desde que vino la ayuda hasta ahora. Mejoró enormemente. Entonces, ¿por qué no voy a aplicar esas recetas? Por eso, hay ejemplos vívidos de las soluciones. Ese es el tema. Por eso digo que hay un poco de egocentrismo también. De no ser capaces de mirar experiencias exitosas en otros países. Lo ven como utópico. Como una utopía. Por ejemplo, dicen, no, pero si nosotros... Parte de las recetas es bajarle los salarios, cagarlos a impuestos. La gente se va a calentar. Y sin embargo, se aplica y uno ve que no pasa eso. Que la gente no se calienta. Claro. Se calienta un ratito. Sí, perfecto. Cuando sale la noticia, bueno, se te va a aumentar el... Ah, que se me aumenta el impuesto, que se me aumenta el impuesto. Y después, al ratito, ya está tranquilo. Ya... Nunca vi, Flavio, nunca había ningún... trabajador que se fuera del país porque le subieran los impuestos. Nunca. Nunca. No se ha dado. Y en ese sentido, nosotros tenemos capital humano ocioso. Que también tenemos gente que podemos mandarle. Tenemos a Bengoa. Tenemos a De Aedo. Sí. Que está ahí, que no sabe para dónde agarrar. Bengoa. Lo mandamos para la Reserva Federal de Estados Unidos y él les hace cumplir los mandados bien. Exacto, tenemos a Bengoa. Quedan los deberes como nosotros. Tenemos a Bengoa, que llevó adelante también la gestión municipal en casinos. O sea, ellos tienen Las Vegas. Yo me gustaría saber cuáles son las pérdidas de Las Vegas. No sé, bueno, gobernador de Las Vegas. Por ejemplo, tenemos a Caloia también. Que Caloia es una persona que atiende el teléfono a cualquier hora, tiene disponibilidad. Si lo llama, vamos a poner el caso hipotético, Donald Trump. 3 de la mañana, Donald Trump se le ocurre. Y dice, voy a llamar a Caloia. Lo llama, sabe que lo atiende. Tenemos a Lorenzo. Bien. Y lo atiende bien, lo atiende con buena disposición. Sí, Lorenzo, el tema complicado es conseguirle... una vivienda en algo que sea parecido al paraíso donde vive él, que es la Costa de Oro. Claro, sí. Bueno, ahí se complica un poco. Pero en Estados Unidos no hay lugares así. No, por eso. Y ya Miami es muy caluroso. Es demasiado. Lorenzo transpira mucho. Sí. También. Después, otra de las cosas que nosotros hemos hecho y han sido la demostración cabal de que es solución... cuando no hay recursos, yo no digo que no haya recursos en Estados Unidos, pero creo que hay que anticiparse a una situación poco favorable. Es verdad. La creación de empresas bajo derecho privado, empresas públicas bajo derecho privado y con aportes de impuestos públicos obtenidos a través del Estado en caso de emergencia, lo cual solidifica la empresa. Ya la empresa no tiene que estar atada a las leyes descarnadas del capitalismo. No, puede desarrollarse con otra comodidad. Exactamente. Si da ganancias, bien. Hay un equipo que está trabajando y merece su recompensa. Si hay pérdidas extremas, está el Estado, respalda, soluciona y eso sigue adelante. Y eso, al personal jerárquico, en ambos casos, le da un estímulo y le da bono. bono de gestión, porque sería muy feo que mañana, con espíritu revanchismo, nosotros decimos, si te da ganancia, te damos bono, si te da pérdida, te lo quitamos. No es así. No es así. Eso desestimula la creación. Sí, y además, ¿sabe qué, Flavio? Cuando pasa eso de la capitalización de alguna empresa porque le salieron mal los negocios, la plata la ponemos todos nosotros. Sí. Y es motivo de orgullo de todos los uruguayos el haber aportado para que esa empresa, llámese ANCAP, llámese Pluna, póngale el nombre que sea, se levante de entre las cenizas y siga adelante. Claro. Sí, todos nosotros. Exacto. Y claro, eso es lo que provoca que haya una gran identificación con las empresas. Lo decía hace días Carolina Cose. La gente ama a ANCAP. Sí. Tal cual lo decía. Y realmente... Claro. Pero yo creo que es la primera persona que se anima a decirlo, pero es la que sintetiza con esa opinión realmente el sentido. Yo la amo a ANCAP. Yo no me había dado cuenta hasta ahora. Carolina. Hay gente que ya se dio cuenta, y si usted toma en algún momento por los accesos y pasa por frente a ANCAP, donde está el monumento al fósforo, sí, hay un pequeño altar y hay peregrinos. Hay peregrinos que vienen de todo Uruguay a rezarle al monumento al fósforo ANCAP. Mire usted, yo creo que no han dado. No hay mucha gente que lo sepa porque no está en Punta del Este. Claro. Está en La Teja. A cualquier hora, ¿no? A cualquier hora, porque hay gente que salió, yo que sé, de Rivera caminando para acá, taca, taca, taca, taca, y cuando llega, llega. Y después ANCAP lo lleva en un Uber hasta su lugar de salida. Esa es una delicadeza del ente que, bueno, vale la pena. La persona que hizo todo ese sacrificio, bueno, te llevamos a tu casa. Lo menos que puede hacer. Es lo menos que puede hacer. Me parece. Es un cosito de Pumaplas, así como los barquitos de Iemanjá. Sí. Pero con forma de altar. Qué divino. Ay, usted pasa, ¿no se anima a hacer una fotito? Le saco fotos, sí. Mándemela. Yo paso seguido. Mándemela que estoy esperando. Y otra de las cosas que... Y con esto creo que tenemos que cerrar. Hay más cosas. Tenemos que ir cerrando. Es el tema de... El dinero no tiene dueño, siempre se ha dicho, no tiene, va de mano en mano, va de aquí. Hay que lavarse las manos después de usarlo. Exactamente. Nosotros en ese sentido lo hemos resuelto, hemos bancarizado, y esto se va a aplicar a partir del año que viene. Y el dinero va a estar en los lugares que tiene que estar, para los que fue concebido el dinero. Basta. Y a pesar... Y a pesar de que según los propios bancos, el tema de pagar los sueldos con tarjeta les da pérdida. Sí, aún esta medida, yo digo, acá sí se demuestra el espíritu marxista del gobierno. Socialista. Que no tiene problemas de meterle la cuña al banco y hacerlo. Te da pérdida, tomá. Te voy a dar toda la plata, tomá. Vas a atacar al capital. Claro, exactamente. ¿Tienes más plata? Tomá, vas a perder más. Durísimo fue esta medida. Yo tuve miedo que los bancos se fueran. Sí. Tuve miedo. Que puede provocarse la corrida bancaria. Se ve que el Banco Central los tiene bien agarraditos. Sí, porque si no... Bueno, ahí está Vergara, ¿no? Claro. Hasta el propio nombre da para jugar. Pero bueno, quedan mil cosas. Les pedimos disculpas. Por lo menos lo tenemos resumido en otro. Va a haber otro debate. Así que no hay problema. Esto por eso. No hay problema. Tenemos una última cosa, Warren. Tenemos ahora lo que no sé: Venezuela y Colombia. ¿Es ganable? ¿Es perdible? Esto se desarrolla en la semana que viene. Está muy complicado el tema con Gondín, que tuvo una lesión. No sé cómo se va resolviendo. Los venezolanos siempre fueron muy, muy, muy firmes ante Uruguay. Sí, son arteros, además son traicioneros. Son traicioneros, porque uno piensa que son débiles, pero contra Uruguay le hacen fuerza siempre. Sí, es más, Colombia, pues, algunos partidos le han ganado, de una falta de respeto absoluta por parte de Venezuela. Pero, y Colombia es muy difícil la veo. Y además es una temperatura que el uruguayo no está acostumbrado, claro, también. Me hace temer por la salud de Tavares. Sí, yo creo que no tenía que viajar. No tendría que ir. No, quedarse acá. Claro, que y si además por WhatsApp se hace todo. Sí, y de hecho, la última entrevista que hubo fue a Celso Otero. Uh-huh. Él no apareció, todavía no apareció Tavares. Ya hablaremos de ese tema de Celso Otero, ya hablaremos de este partido. Les pedimos disculpas, les agradecemos y los convocamos para el próximo programa, que esperemos tener resuelto el tema técnico, que tuvimos los duendes de la internet. Bueno, Warren, despídase usted. Flavio, público en general, un saludo. Me retiro. Cambio fuera. De esta forma, hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.